FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, córtalo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta. Los seres humanos siempre estamos rodeados de acontecimientos, de sucesos que nos ocurren en nuestra vida diaria. Sobre lo vivido, es como que siempre tenemos la necesidad de relatar, de explicar aquello que hemos o estamos viviendo. Necesitamos contar un cuento acerca de lo que está ocurriendo, ya sea a los otros, sea amigos, familiares, conocidos, ya sea a nosotros mismos. Cuando empezamos a contar nuestra historia, lo podemos hacer desde dos miradas totalmente opuestas, según el tipo de observador que estamos siendo en la vida, según el tipo de ojos que queramos poner, o los anteojos que tengamos puestos para observar esas situaciones. Tenemos la posibilidad de observar e interpretar lo que nos va ocurriendo o lo que nos ocurrió con una mirada victimista, centrada en el suceso en sí y en los implicados, en nosotros implicados. Y esto suele ocurrir cuando el resultado de lo que ocurre es desagradable. Es como un patrón que está aprendido en la infancia, en donde se nos enseña que nuestras acciones tienen una repercusión y que si el resultado no es el esperado, vamos a recibir un castigo. Te voy a poner un ejemplo. Todos hemos sacado en algún momento una mala nota y cuando esto ocurrió hemos ido a casa y le hemos dicho a nuestros padres, la profe me puso un 2. Esta es una postura victimista, ya que centra el relato en la profesora. No hemos sido nosotros los que hemos sacado un 2, no, ha sido la profesora la que nos puso un 2. ¿Pero qué ha ocurrido cuando hemos sacado un 10? Llegamos a casa y le dijimos a nuestros padres, me saqué un 10, yo me saqué un 10. Centrado en el relato, en nosotros mismos. Esta es la segunda postura, es la del protagonismo, la del protagonista, es una postura centrada en explicar los hechos desde mi persona, en una postura que solemos utilizar cuando el resultado del suceso es agradable. Ahora, la diferencia entre las dos posturas es que la primera no te permite hacer nada para cambiar los hechos, es una mirada que te quita poder en tu vida. Si llegas tarde al trabajo y centrás tu relato en el tráfico, en la lluvia, en el estado de la ruta, no vas a tomar conciencia de qué acciones podés emprender para cambiar la situación y así evitar llegar tarde en otras ocasiones. Está bien, sí. A ver, es verdad que a veces hay tráfico. Y también es verdad que puede que llueva y que puede que la calle o la ruta esté complicada. Y esto muchas veces vos no lo podés cambiar, pero hay algo que sí podés cambiar, que son tus acciones. Si sabés que saliendo de tu casa a las 8 la probabilidad de encontrar tráfico es alta, bueno, ¿qué ocurriría si salieras de tu casa con más tiempo? Por ahí aumentarías tus probabilidades de llegar a tiempo al trabajo. Este es el desafío del programa de hoy. Es que amplíes la postura de protagonista a tus relatos, que aparentemente no es un buen negocio, ya que nos responsabiliza de nuestros actos y esto crea ansiedad. Cuando uno empieza a tomar el control de su vida, tiene que decidir, tiene que elegir, y es acá donde empieza el pánico, pero es una postura que sí vale la pena ser vivida, porque te carga de poder, te llena de energía. Tomar la iniciativa de tu vida es adueñarte de vos mismo y de la vida en sí misma. Uno puede, a ver, hay una frase que dice, no puedes cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar siempre a tu destino. Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en Centrado en Vos, este programa que utilizamos para reflexionar un poco, poner toda nuestra parte espiritual, un poco de numerología si lo solicitás, y sobre todo irnos a dormir con algún aprendizaje, ¿no? Propio en esto de poder escucharnos y poder intercambiar ideas y tratar de en algún punto modificar esos patrones de pensamiento que nos limitan tantas veces. Saumerio, para armonizar el lugar, como todas las noches, saludos a algunos oyentes que ya mandaron su mensaje, a Pato que está escuchando, a María Cristina, a Lacho, así que bueno, gracias por ser parte del programa, de estar ahí y tomarse este tiempito de reflexión. Esto de que te decía al principio en la introducción tenía que ver con el tema de cómo te querés parar en la vida, ¿no? Si querés ser víctima o si querés ser maestro. Si querés ser un pobre de mí, palabra horrible, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Estas personas que están todo el tiempo victimizándose y que parece que todo les sucede a ella y en realidad parecen buenas personas con mala suerte, ¿no? Y en realidad son vampiros energéticos que todo el tiempo están contando problemas y parece que todo lo del mundo está en contra de ellos. Cuando en realidad lo que podemos utilizar es la vida como un espejo. Y yo te lo digo, a ver, no te digo que me creas, no me creas, pero probalo, experimentalo. De cuando te pase algo y te enoje, una situación que te enoje, tiene que ver con que te enoje, ¿no? No todo lo que te sucede con un otro hace en espejo y tenés que andar revisándolo. Pero te digo que un gran porcentaje, te diría que casi el 60-70% de lo que nos pasa, si nosotros utilizamos esta teoría del espejo, nos va a dar la capacidad de resolver muchísimas situaciones y no proyectar las responsabilidades en el otro. ¿Y cuándo utilizo esta ley del espejo? Cuando realmente la situación me indigna, me pone mal, me enoja. Me enoja, me genera ira, me carga de ira. Una ira que a lo mejor el otro ni cuenta se da que tiene y yo me la quedo para mí mismo. Y es como si fuera a tomar una cucharada de veneno, ¿no? Y poder utilizar, a ver, ¿qué hay de ahí? ¿Qué hay en esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tiene que ver esta situación conmigo? Es un ejercicio de no me gusta decir de autocontrol o de control, porque uno cuando empieza a ver estas cosas se da cuenta que uno no tiene el control de nada, ¿no? En realidad, más que control, uno va fluyendo con lo que pasa. Pero dale, no me creas, experimentalo y vas a ver. Porque me parece que es el primer paso, ¿no? Para salir de ese estado de víctima. Es esforzarse por recuperar el amor por nosotros mismos, el amor propio, y dejar de culparse por lo sucedido, porque la culpa no sirve para nada, la culpa arrastra, lo que se arrastra se ensucia, y lo que se ensucia ya no sirve, la culpa merece castigo. Y a menudo solemos culparnos de nuestro dolor y de sufrimiento, solemos culparnos o solemos culpar a los otros, que es lo peor, ¿no? Culpar al otro, proyectar en el otro. Entonces la culpa es de la pareja, es de los hijos, de los padres, del jefe, del sistema. O sea, familia original, familia construida y trabajo. Son los tres lugares en donde vamos a encontrar siempre estos patrones. Es así. Siempre los roles, el inconsciente va sustituyendo roles, pero con un mismo patrón. Incluso los extraños pueden hacer o decir cosas que nos violentan y nos hieren, ¿no? Hay, qué sé yo, causos traumáticos como accidentes o enfermedades graves, no sé, asaltos, violaciones, forman parte del conjunto de situaciones lamentables a las que como seres humanos nos vemos expuestos, ¿no? Una vez pasado el shock inicial, y hay como diversas reacciones, ¿no? Negación, depresión, resiliencia y victimización, entre otras. Y no se es víctima sin que intervengan algunos mecanismos, ¿no? Que pueden ser medios complejos, que tienen que ver con la personalidad, con la química de las emociones. Porque pese a que es una situación que nadie envidiaría, ¿no? La víctima inconscientemente está recibiendo lo que busca. Esto es empatía con la situación que vive por parte de los otros. Es como si fueran cadenas cortas de aminoácidos, neurotransmisores, endorfinas, entre otros, ¿no? Que van dándonos lo que estamos buscando. Situación, consultante que vino a verme por un tema de estar mal con su pareja porque no le daba bolilla, porque la maltrataba, porque no la dejaba vestirse como quería, como no prácticamente no la tenía en cuenta, la celaba todo el tiempo. La persona esta, después de un tiempo de hacer un acompañamiento, de ver sus números, de ver qué era lo que, por qué le pasaba eso y qué era, cuáles eran las herramientas que tenía para salir adelante, bueno, logra separarse. Y la próxima relación que tiene, a ver, se separa pero nunca corta con el reclamo de ese ex marido en ese momento. En realidad nunca se separó, se separa del lugar físico, pero nunca se separó, estuvo mucho tiempo hasta poner un abogado para que le ordene el tema de alimentos y todo eso. Y yo le decía una y otra vez por un abogado, por el tema de quedarse todo el tiempo en la queja, no me pasa, no me alcanza, no tengo, no me da. es mucho más simple. Cuando uno trata de hacer una relación madura con el otro, en un caso de separación, y esto no se da de la forma madura y adulta, justamente para eso existe un abogado, ¿no? Entonces uno evita el entrar en discusiones todo el tiempo, el enojarse todo el tiempo. Se está ocupando a través de un otro que pone para que haga ese laburo y no tiene que enfrentar todo el tiempo una situación complicada si es que no quiere. Ahora, si no pongo un abogado, estoy todo el tiempo reclamando esto, enojándome, quejándome, victimizándome, en realidad no tengo que ver tanto sobre el otro, porque hablar sobre el otro podemos decir mil cosas, que hijo de puta, no le pasa lo que le tiene que pasar, mira qué tipo de mierda, bla, bla, bla, que siempre hacen lo mismo. Podemos buscar todo eso, que seguramente lo sea, pero no nos va a resolver nada más que quedarnos en el enojo, en la ira y en tomar una cucharada de nuestro propio veneno. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿esto me enoja? ¿Por qué me enoja? ¿Qué tengo que ver yo con esta situación en la cual estoy todo el tiempo, sigo en la misma situación? O sea, el inconsciente de esta mujer nunca supo que se había separado. En realidad lo que hizo fue mudarse a una habitación más lejos. O sea, salió de una casa, encima se tuvo que ir ella de su casa. Se fue a una casa, alquilar un departamento a 40 cuadras de donde vivía, pero seguían todos los mismos reclamos y la misma situación. Y si vos no lo tramitas, como decía el psicólogo Ion, la sombra, si vos no lo tramitas a eso, no lo transitas, si no lo pones adelante, arriba de la mesa, y te sacás las vendas y lo ves como es, el universo va a conspirar todo el tiempo para que te vuelva a suceder hasta que te des cuenta. De hecho, la próxima pareja, o novio, pareja que tuvo, exactamente igual, de perseguidor, de celoso, y las preguntas siempre las mismas. Ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Y yo, siempre la victimización. La pregunta es, ¿por qué quiero esto? Si vamos un poco a la historia de esta consultante, un padre alcohólico que nunca le dio bolilla, una madre que se victimizó todo el tiempo y una niña que se fumó todo eso. Entonces, para volver a vivir lo mismo todo el tiempo, estamos hablando de algo, de alguien emocionalmente inmaduro, que en realidad no termina de cortar con los demás, porque lo que quieren en algún punto es que cambien. Y en su inconsciente, si esas personas cambian, a lo mejor cambia lo que vivió esa niña, cosa que no va a pasar. Y para la sociedad, para el vecino, para el que sea, es una pobre mujer que mira cómo trabaja, se hace cargo de todo para su hija, su hijo, cómo trabaja, qué sé yo, y en realidad es una pobre de mí. Una persona que no puede estar sola y que se prostituye emocionalmente por tener a alguien al lado. Y las personas que no pueden sostener un tiempo en soledad, en realidad, son personas totalmente egoístas. Persona que no sabe estar sola es una persona egoísta, que sí o sí depende de un otro para poder ser feliz. Que no significa que uno tenga que estar toda la vida solo o sola. El hombre siempre y la mujer siempre tienden a compartir, pero respetando sus espacios. Entonces todo el tiempo estamos haciendo como en círculo, buscando esta situación desde el victimismo, sin poder observar en este espejo qué es lo que hay. ¿Por qué estoy con un tipo que todo el tiempo me cela? Y me corre, ¿qué te pusiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Sos esto? ¿Sos trola? ¿Fuiste al otro lado? ¿Fuiste esto? ¿Qué estoy sintiendo ahí? A ver, ¿qué hay oculto en mí? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Quiero llamar la atención, quiero que me estén encima. Siento que si me están encima y todo el tiempo me siguen, me están prestando atención, me están queriendo. Lo primero que tengo que hacer es fijarme en mí, porque si me molesta esta situación, tengo que fijarme en mí. Porque paso de ser de víctima a victimaria. Paso a ser un egoísta que no puede estar solo y que ata a la otra persona. Bueno, pero ¿cómo vas a decir eso? Si el tipo es receloso, la corre para todos lados, sí, ato a la otra persona. Si no te bancas esa situación, ¿Para qué seguís con una persona que no va a cambiar? La que tiene que cambiar o el que tiene que cambiar sos vos. Y dejá que la otra persona pueda encontrar su felicidad, porque sin duda como uno lo está haciendo. De hecho, no lo puede manejar, te está todo el tiempo encima y es una persona dentro de todo, dentro de la locura o los celos, lo que tiene es coherente, porque tiene celo todos los días. Yo no lo justifico, pero es mucho más coherente dentro de su patología que el que se queda en esa situación enojándose porque dice que no se aguanta más. Y capaz que tiene 3, 4, 5 años en esa relación. Entonces uno como que se termina volviendo adicto al sufrimiento. Esas personas que parece que no quisieran dejar de llorar. Ahora, estar en una situación de víctima nos evita evaluar nuestra propia responsabilidad en los eventos que están pasando, porque la culpa la tiene el otro. Y nunca vamos a conseguir encontrarla. Porque dejar de ser víctima tiene que ver con preguntarse qué tenemos que aprender de esta experiencia. Porque tomarse un veneno de ese enojo, de esa ira todo el tiempo, es enfermar el cuerpo. Te enfermas, ¿eh? No zafás. Por algún lado se te va. Lo vas a sentir, o te enfermas, o te golpean. No queremos ver nuestra responsabilidad en esos eventos que nos aquejan. Y nada ocurre por casualidad, no estamos en esta vida por casualidad. Siempre estamos en el lugar que tenemos que estar, en el momento que tenemos que estar. Entonces, todo lo que nos pasa es una creación que tiene que ver con un sentido, es nuestra creación. Y ser víctima es perder el poder. O sea, otro tiene el derecho sobre nuestra felicidad y no nosotros. Obviamente que hay situaciones que son molestas. Yo el viernes tuve un accidente en la autopista. Venía con el auto, venía un auto al lado, no había nadie más que nosotros dos, yo venía bien en el carril, barbo, y la persona que iba sobre el otro lado se quedó dormida, se le cruzó el auto delante del mío, pegó un giro a 180 grados, de 180 grados se me vino encima, no nos matamos de casualidad. Entonces, a ver, y yo digo, me dio mucha bronca. Fui, miré el auto, me dio... El auto funciona, todo, pero bueno, hay que hacer todo el trámite. Me da bronca todo el tramiterío ahora, cuando yo vengo bien, vengo... Bueno. Ahora, cuando vi a la otra persona que la vi como estaba, y si yo digo, ¿qué me voy a enojar con el otro? Ya está, se durmió. La sacó más barata que yo. Cuando, si vamos a las responsabilidades, se quedó dormida y tuvo todas las responsabilidades. Ahora, ¿yo qué hago con eso? Me pongo en víctima y te das cuenta el auto y ahora tengo que ir con esto, con el otro. O digo, chido, que de verdad que tengo un Dios que me corrió de esta situación y me ayudó a sacarme, me podía haber matado. Y agradezco. Más allá de que me dé bronca que me hayan chocado el auto. Si querés salir de víctima, lo primero que tenés que hacer es recuperar el poder. Tu poder. Todos tenemos poder. El primer paso para salir de este estado es esforzarse por recuperar el amor por nosotros mismos, el amor propio, y dejar de culpar a todo el mundo por lo que nos pasa, o de culparse a sí mismo por lo sucedido. Tengo que observar, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿O qué tengo que desaprender de esto? Porque la culpa no sirve de nada. Hay que volver a reamarse. Y después de esa etapa, viene una etapa por ahí un poco más compleja, que es abrirse al perdón. Y que nada es personal. Miguel Ruiz, en el libro Los Cuatro Acuerdos, decía esto: nada es personal. Esto significa que cada uno actúa de acuerdo a sus propios códigos. Y si hace daño, este no es más ni menos que el producto de sus propios miedos y de la falta de amor a sí mismos. Qué bueno sería que te pudieras grabar durante el día. ¿Viste como esta serie es como El Gran Hermano? Que bueno, grabarte para poder escuchar todo lo que decís. Y te vas a dar cuenta cuánta basura tirás. ¿Cuántas veces ponemos frases como, bueno, lo que dice el otro habla más del otro que lo que dice el otro de mí habla más del otro que de mí y todas estas cosas? Pero nosotros no paramos de juzgar. Fíjate cuántas veces al día lo haces. Desde una persona que ves en la televisión hasta un vecino, un amigo y vos mismo. La decisión clave que tiene que tomar la persona que está en este lugar, que está en víctima, es entender que nada se le quitó, a menos de que alguien crea que fue así. Es perdonar y perdonarse. A veces viene una consulta y me dice, no, estoy re mal, ¿qué pasó? Me dejó mi pareja. Yo, te felicito, qué alegría. No, pero ¿cómo me vas a decir eso? No doy más, es la persona de mi vida, el amor de mi vida, pero ¿cómo no vas a festejar por alguien que se fue porque no quiere estar con vos? O sea, no quiere estar con vos, ¿para qué lo querías en tu vida? No tiene que ver con vos. Él no quería estar con vos. ¿Y para qué querés a alguien en tu vida que no quiera estar con vos? Te puede doler al principio, te puede sorprender, está bien. Pero ya está. El amor es tan sencillo que cuando no es, no es. ¿Y esto de qué es el amor de tu vida? El amor de tu vida es el que está en tu vida. Soltar. Volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Y al final, hay recompensa. Mamá sabe bien. Pequeña princesa, cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesa. La zona de promesa, en la zona de promesa. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. 1, 2, 3, 4. Seguimos en Centrado en Vos, estamos en el segundo bloque del programa. Gracias por los mensajes. ¿Qué tema el de hoy? A veces molesta mirarse. Sí, a veces molesta mirarse. Tienes razón, Daniel, a veces molesta mirarse. Pero bueno, en algún punto es necesario. Si queremos transformar lo que nos pasa, porque a ver, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Era la mejor definición que tenía Einstein sobre la locura. Decía que la locura para él era aquellas personas que haciendo lo mismo pretendían tener diferentes resultados, ¿no? Estaban locas, decía. Y esta frase es significativa porque describe algo que suele suceder muchas veces en la vida, ¿no? Hay personas que llevado a la parte vincular, que es la que a mí me gusta, hay personas que me gusta charlar y ver, ¿no? Hay personas que creen encontrar el amor de su vida con alguien determinado y comienzan a transitar esa relación, y después con el tiempo, después del encantamiento del principio, esto que yo siempre digo, el enamoramiento, ¿no? Si separamos enamoramiento en tres, te dice enamoramiento. O sea, después de que se corran los telones y se muestran las verdades, ¿no? Después de ese encantamiento del principio, cuando se corren los telones de la apariencia, empiezan a verse las verdades. Y si bien en muchos casos esas verdades confirman lo que se supuso en el inicio, esto está genial y le das lugar a que la profundidad del amor aparezca, ¿no? En toda su magnitud. Pero suele acontecer también que en algunos otros, ¿no? Esas verdades que el tiempo traen, hace que lo que se suponía del otro en un principio quede totalmente desdibujado, que no sea así. Entonces, a ver, ahí desde la lógica todos nos pondríamos de acuerdo, si no estaríamos viviendo esas situaciones, en decir, bueno, esta relación tendría que terminar. Mirándolo de afuera es fácil, ¿no? Pero muchas veces no resulta así. Sino todo lo contrario, ¿no? Y es justamente en esos casos donde la relación no finaliza, que empieza a suceder algo extraño, que es curioso, hasta impensado, ¿no? En que como si fueran, como si hubieran sido víctimas de un hechizo, ¿viste? Las personas se quedan juntas y empiezan así la infructuosa tarea de querer cambiar al otro o de esperar de que algún día cambie. Error, porque cualquiera sea la opción, esto no va a pasar nunca. Nunca, ¿eh? Y el tiempo pasa y la vida pasa y es un jueguito hermoso, pero se termina. Y nos enfermamos. Y nos ponemos más viejos y nos perdemos un montón de momentos maravillosos. Y encima privamos al otro de que encuentre su verdadera felicidad también. Es como si el deseo se convirtiera en capricho. Y es extraño cómo el ser humano muchas veces se comporta en estos vínculos. Porque se desviven todo el tiempo tratando de lograr que el otro sea como ellos quieren, que los quiera como ellos quieren, que los quisiera. Y lo que es peor, justifican todo tipo de actitud. Y te dicen que al principio no era así, que debe ser porque está cansado, que el trabajo, que la madre se mete en nuestra vida, el pibe divino, la piba divina, pero cuando lo llama la mamá a la noche, o viene la mamá, se transforma y se transforma en un pelotudo. Pero antes es un campeón. Que en el fondo es bueno o es buena. Que el trabajo, que el estrés, que el país, que tiene muchos problemas, que vamos a volver a ser como antes, que no me separo por los chicos, que dónde voy a ir, y te puedo seguir enumerando hasta las 4 de la mañana cosas que se dicen. Pero no, estos son cuestionamientos de las personas que suelen creer que no existe el amor sin sufrimiento, o sea, las víctimas, los pobres de mí, como si el sufrir, el padecer, es el o el postergarse tuvieran algo que ver con el amor. Con el amor, la autovaloración, y con el amor con los demás. Entonces terminamos actuando tan contrariamente a la lógica. Que parece que no pudiéramos manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque perdemos la capacidad de razonar de forma coherente. ¿Qué es ser coherente? Entre lo que siento y lo que hago tiene que haber un balance, un equilibrio. No tengo que ser un personaje social. Si vos vas a comer a un lugar y la comida no está buena y te atienden mal, seguramente no vas a volver. Entonces, ¿por qué cuando hay personas que encuentran a alguien con quien no se comunican como quieren, con el que no se sienten paz, con el que no se pueden acompañar, con el que no se comprenden, se quedan ahí años, a veces, en algunos casos hasta toda la vida? Esto es ridículo, es como sentarse debajo de un manzano a esperar que caigan duraznos. Te quedás ahí muchas veces y te desvivís y haces lo imposible. Y lo imposible es imposible. Eso, voy a hacer lo imposible para que me quieras. No, es imposible. En todo caso, te tiró un mejor mensaje, hacé lo posible para que te quieran. Porque lo único que encuentran es frustración. Se postergan, se amargan. Se obsesionan en lograr un cometido y se vuelven a frustrar. Y eso te enferma. Ahora yo te pregunto, ¿no sería más simple, no sería más fácil, no sería más razonable, no sería más coherente, más lógico, en fin, más sano abrirse de alguien cuando no se cubre casi nada de los deseos de uno? O cuando uno no, o cuando no se puede sostener lo que parecía en un comienzo. Vos haces un trabajo, te ofrecen tal hora, vas a trabajar de tal hora a tal hora, te vamos a dar tanta plata, que sí, cuando vas te hacen laburar el triple del tiempo, te dan menos plata. ¿Te quedás? Eso es un insulto al amor. Pretender definir esta clase de relaciones con ese título. Eso no es amor en ningún concepto. Porque el amor no te posterga, no te frustra todo el tiempo, no te deja a un lado, no te abandona. Por eso mira al espejo. ¿En qué te estás abandonando? No me habla. O peleamos todo el tiempo, discutimos todo el tiempo. ¿Para qué te quedas? Porque te gusta discutir. ¿Por qué querés discutir? ¿Querés ser escuchada? ¿Quién no te escuchó? Y ahí vamos a empezar a revisar por qué estás haciendo espejo con esa persona. Una pareja es la mejor manera de conocerse a uno mismo. Porque esto no es una competencia en la que uno va viendo, no va luchando por lograr el cambio del otro. Uno no tiene que aguantar eternamente. Siempre digo lo mismo, el amor es tan simple que cuando no es, no es. Y tampoco se trata de estar todo el tiempo queriendo interpretar las conductas del otro, buscando la justificación de su eterno proceder en las situaciones de un pasado, de su historia, de un cansancio, de los problemas. Porque no sos el terapeuta de tu pareja, sos la pareja. Ahora mirá, si te enoja mucho, te revuelve las tripas, hacelo como espejo, no lo culpes, utilizalo como un maestro. Bueno, a ver, ¿qué hay de mí ahí? Porque te decía, no existen las casualidades, uno está de casualidad en un lugar. Uno está ahí porque tiene que estar ahí. Porque las personas que se quedan caprichosamente en relaciones en las que sufren todo el tiempo, y tienen desencanto y la evitación, viven como si fueran inmortales. Parece que para esas personas el tiempo no va a pasar nunca. Como si alguien pudiera malgastar la vida esperando y esperando eternamente un cambio que no viene. Hay muchas cosas que uno puede hacer en la vida para estar bien con alguien. Pero hacer siempre las mismas y tener siempre el mismo resultado, el mismo mal resultado, bueno, eso es ser idiota, es ser inmaduro emocional, es ser caprichoso, obsesivo, es tener autodestrucción, masoquista, qué sé yo, llamalo como quiera. Sería estar loco, como decía Einstein, pero no es amor. Y ahí viene el espejo. Un amor caprichoso no es amor, es capricho. Un amor obsesivo no es amor, es obsesión. ¿Estamos? Entonces, el que está loco de amor no es un poeta, un hermoso, qué sé yo. Está loco. Centrado en vos, en el aire. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar. Si la calma se te escapa, ya de tanto esperar, ¿no? Qué frase. Estamos en el último bloque del Centrado en Voz de hoy. ¿Cómo hago para convertirme en mi propia maestra? Me pregunta Elizabeth. ¿Cómo hago para convertir? Bueno, un poco lo que te decía. Primero. Es encontrar la paz, es ir en busca de la paz, ¿no? Cuando uno alcanza la automaestría encuentra la tan anhelada paz interior. Y es ahí cuando recupera el poder de diseñar el propio destino con conciencia. Deja de querer tener el control. Una cosa es tener el poder y otra cosa es el control. Empieza a fluir con la vida, viendo estos espejos que te decía, observando en las cosas que te enojan qué aprendizaje hay para vos, sabiendo que tenés herramientas y capacidades para sortear las cosas que te pasan, que no se trata de cruces, ni de karmas, ni de... A ver, si bien a veces me has escuchado numerología, que hay ciertos karmas, es desde el estudio numerológico se dice así, pero digo que no hay cosas que no se puedan transformar y que uno no venga con esas herramientas. Si uno desde la numerología tiene un karma, bueno, yo te voy a decir también desde tus números o Pitágoras cuando empezó con esto, cómo se transforma ese karma. O sea, hay una herramienta y la herramienta la tenés para transformar eso en Dharma o en algo positivo. Porque ser tu propio maestro, tu propia maestra, significa aprender a alinear tu mente subconsciente con la consciente, de tal forma que no exista ningún conflicto interior ni contradicción en vos. O sea, esto que te digo de la coherencia, de que como es adentro es afuera, entre lo que vos ves es lo que soy, lo que yo soy es lo que vos ves. Entre lo que siento y pienso y lo que hago, hay coherencia, hay una coherencia total. O sea, es ser 100% coherente con uno mismo, más allá de lo que pueda pasar en el afuera, lo que digan los otros. ¿Qué sé yo? Si yo no juzgo a los demás, no tengo que tener ningún tipo de miedo de que voy a ser juzgado, reprimirme porque voy a ser juzgado. Porque empiezo a saber quién soy. Y lo que los demás puedan decir de mí tiene que ver con la mirada del otro sobre mí. Que si no me enoja, no tengo por qué hacer espejo. Ahora, si no puedo manejar eso y me enoja, bueno, listo, entonces ahí tendré que revisar. Porque el ego tiende a culpar al otro. ¿Y el alma? El alma no. Muchas veces las reacciones automáticas, ¿no?, del subconsciente destruyen lo que construye la mente consciente. Entonces hay que estar atento si uno quiere vivir en paz. Atento al momento presente, eso es estar atento, ¿eh? Se trata de prestar mucha atención a todos esos hábitos repetitivos y adictivos con los que reaccionan en muchas situaciones, o reaccionarse en muchas situaciones para poder desactivarlos con la propia voluntad. Vivir el momento presente. Yo cuando me pasó lo del auto, en ningún momento se me vino la vida por encima, ni pensé que me mataba, ni nada. Estaba en el momento presente viendo por dónde me escapaba de un auto que de golpe giró y se me vino encima. Íbamos para la misma dirección y giró y se me vino literalmente encima. Más momento presente que ese. Date cuenta que esos hábitos, viejos hábitos que no tienen nada que ver con tu autenticidad y normalmente son opuestos a lo que vos deseas. Los famosos mandatos. Por lo tanto, terminan siendo la causa de tu ansiedad, de tu preocupación, de tu culpa, de tus miedos, de tus dudas. Entonces, a ver, la única manera de poder vivir en equilibrio y armonía es cuando uno integra completamente la mente, ¿no? Entonces uno ve la sombra de Jung, ya te digo. Para poder ver las estrellas necesitamos de la oscuridad de la noche. Será muy poético, todo, pero es así. En algún punto hay como una... Siempre que hay un acto de una manera y un acto del otro, estamos en una... En una vida dual. El tema es integrar. Porque si no, siempre para que haya algo bueno tiene que haber algo malo, para que esto, que lo otro. Entonces es integrar esto. Y esto es un entrenamiento que es diario para mantener la paz en cualquier situación, sea la que sea. Porque, a ver, estar en paz en un jardín, viendo qué lindo como un colibrí está en las plantas, en la florcita que me gusta, bueno, sí, así estamos todos en paz. Ahora cuando te falta un ser querido y no te lo esperabas, o cuando se te viene un auto encima y tenés que hablar con la persona que se te vino encima y la ves, tenés que tener armonía, tenés que tener paz interior. Putear, cagarte a trompadas sería la reacción más fácil, que no te iba a llevar a ningún lado. Entonces uno, a ver, tiene que alcanzar un estado de calma con la mente, con el corazón, con el espíritu y con el cuerpo. empezar a ponerle un poco de prioridad al cuerpo, porque es el punto de partida para conseguir el resto, ¿no? No reacciones para un segundo. Respirá, como dice el tema del principio del programa, respira y cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer, bueno, en la oscuridad de la noche ya va a amanecer, ya va a salir el sol, ya se va a hacer de día de vuelta. Respira y cuenta hasta 10. Es el punto de partida para conseguir el resto. No reacciones, no estés todo el tiempo moviéndote a través de reacciones. Baja un cambio, respira con conciencia, baja el ritmo para poder recuperar tu poder de elegir. Esta es la única forma en la que uno va a poder convertirse en su propio maestro. Nadie puede hacerlo por uno, ¿no? Y el destino o tu destino va a depender de eso. Es como el cuento cuando fueron a buscar al gran maestro que había descubierto la paz interior. Viajaron durante mucho tiempo, subieron a una montaña y lo encontraron en un templo barriendo. Y le preguntaron si conocía al maestro que había conocido la paz interior. Le dijo, sí, soy yo. Vos, le dijeron, lo vieron barriendo ahí. Sí, soy yo. ¿Y cómo haces? Y el tipo le dijo, cuando como, como y cuando duermo, duermo. Tan claro y tan simple como eso. Todos dicen que nuestro cuerpo es nuestro templo. Bueno, cuídalo, respetalo. Intentá relajarte, meditá. Hacete un poco amigo del silencio. Descansá lo suficiente. Intentá en la mayor parte del día, que es lo más difícil de todo, ¿no? El tema de juzgar, la neutralidad. No juzgues. No mires las cosas como bueno o como malo. Miralas como fluyen, como son. Intentá por lo menos actuar desde el corazón y no desde la mente que está condicionada por los mandatos, por los patrones. Reíte un poco más. Y no te tomes todas las cosas tan en serio. Viví, que está buenísimo, porque tenés una vida. Viví, pero dejá de vivir también. No seas como el perro del hortelano. Aceptá todo lo que venga con una mirada positiva, de optimismo. Tené compasión con vos. Tenete paciencia. Prestá atención a tus palabras, a ese diálogo interior, que el diálogo interior viene atrás del pensamiento. Por eso te digo, si uno se pudiera grabar durante el día y se pudiera escuchar después las cosas, la cantidad de basura que tendría que editar y sacar que no tiene nada que ver para mejorar tu día. Empezá a practicar, es una práctica. Practicá ese cambio de hábitos y no te rindas. Por sobre todas las cosas, nunca te rindas. Y empezá a amar. Amá la vida, amá a los demás. Amá al planeta, amá a los seres que están en el planeta. Entonces vas a estar amándote a vos mismo, porque sos parte de este planeta. Y de esta forma es como empezás a integrar tu ser, tu esencia, con tu personalidad. Y te empezás a convertir en un ser humano completo y feliz. Y digo feliz, y la felicidad verdadera no es un placer momentáneo, sino un estado de paz. Permanece independientemente del exterior, en un estado de gozo y alegría de vivir. Más allá de las cosas que puedan pasar afuera. Identificar las emociones que generan afuera cuando no todo es color de rosas. Pero sé feliz cada momento manteniendo esa paz interior. Aprende a ser el capitán del barco en lugar de andar navegando a la deriva. Te mando un abrazo desde el corazón y te agradezco por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal.